Estamos en la segunda parte del programa y como ya les habíamos adelantado, íbamos a conversar sobre el anuncio, el aviso, el de desalojo de la Escuela Experimental de Circo del Museo Blanes. Y para eso vamos a conversar con Marcela Martínez, que nos cuente un poco más sobre esta situación. Ella es integrante del colectivo XYZ y ya le damos la bienvenida. Muy buenos días, Marcela, y gracias por tu tiempo para Radio Pedal. Buenos días y muchas gracias por recibirnos. Marcela, la primera pregunta para entrar en materia y también tener un poco de contexto es que nos cuentes qué es la Escuela Experimental. La Escuela Experimental de Circo es un proyecto de la plataforma artística XYZ que después de 5 años de funcionar como compañía con distintos talleres para producir otros modos de existencia o para contener otros modos de existencia. Ahí lo que hicimos fue, como accedimos a un espacio público, y luego les cuento cómo accedimos, desplegamos lo que es la Escuela Experimental de Circo, que es un proyecto de escuela donde resignificamos la palabra escuela en este sentido de un lugar para la reflexión, un lugar para hacer como una ruptura a la realidad, para poder pensarla y volverla a constituir, ¿no? Como esa ruptura que la escuela era eso, ¿no? La escuela era un lugar donde íbamos a reflexionar. Y la escuela después, bueno, después viene la escuela de la modernidad y un montón de otros conceptos que derivó en esta escuela que conocemos. Cuando decimos escuela, conocemos un lugar que tiene determinadas reglas y normas que van a producir determinados tipos de cuerpo. Voy a ir hasta ahí, así nos metemos en esta escuela y no hablamos de las demás escuelas que también tienen su por qué existir. Bien. Marcela, ¿a quiénes va dirigido este proyecto y cómo ha estado funcionando en coordinación o engranado, digamos, con el resto del barrio? Bien. Es un espacio, la Escuela Experimental de Circo es un espacio que es sin exclusión, es decir, no incluimos a nadie porque las personas estamos incluidas en este mundo y entonces es un espacio sin exclusión. Lo que tiene de encuadre es que es una escuela experimental de circo. Significa que la escuela lo que investiga es sobre las artes del circo, un sector minoritario en nuestro país, que además de ser minoritario, muchas veces es estigmatizado, ¿no? Entonces, saliendo de ese espacio que a veces nos toca como artistas de circo, nos metemos en la Escuela Experimental de Circo a investigar sobre las disciplinas de circo, cómo producir obras de circo, y amigas, ¿no? Porque también en el espacio han producido obras de tango, han producido, es decir, el circo es muy amplio, muy confluyen muchas artes en el circo, por lo menos lo que vivenciamos desde nuestro lugar, tal vez desde otra rama del arte también pueden confluir también todas, pero en este momento territorializamos en circo, entonces es para toda persona que se sienta afectada para vivenciar esta rama del arte. Entonces, para que esto funcione, para que esto tenga un sentido estético también, un sentido político, que tenga sentido, hay distintos encuadres de participación. Y esos encuadres de participación tienen que ver con en la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género, la perspectiva de género y diversidad, ¿no? La perspectiva de la infancia, que voy a cambiar la palabra infancia por niñez, porque infancia es la persona que no habla, la que no tiene voz. Entonces, es como tiene distintos encuadres. Entonces, les puedo contar un poquito cómo son los encuadres para ver si hay alguna, porque ya hicimos muchas veces este ejercicio y tal vez es un buen lugar para hacer un ejercicio de a ver si podemos ser incluidas, ¿no? Entonces, Marcela, por ejemplo, perdón que te interrumpa. ¿Arrancamos? Marcela, Noelia te habla, ¿cómo estás? En esto que tú hablas de encuadres, ¿funcionan con división de subgrupos? O sea, ¿ustedes conforman un grupo para trabajar con las disciplinas del circo o cómo es? No, por eso te iba a contar. Bueno. Porque es un proyecto bien de lesiano. Entonces, ¿qué sucede? Por eso a veces es difícil de entender porque es algo muy novedoso tal vez para lo que estamos acostumbradas. Entonces funciona así. Voy a empezar por la escuela de creación. Es un espacio público, ¿sí? Significa, después quiero contarles un poco más sobre espacio público. Ya lo cuento, miren. La escuela está situada en un espacio público, ¿sí? Cedido por la Intendencia de Montevideo. Después le profundizo más sobre eso. Para que entendamos y quienes nos están escuchando podamos explicar bien de qué se trata un espacio público. Lo primero que podemos decir que un espacio público es donde se dan las dinámicas de las personas que habitamos el espacio público, ¿no? Que son las plazas, los parques, lo que decimos o creemos que es espacio público. Manuel Delgado, que es un antropólogo español, plantea que el espacio público es ideología. Entonces dice que muchas veces cuando se quiere estructurar determinada exclusión, dice que siempre cuando se estructura una plaza, por ejemplo, se estructura una exclusión. Hay alguien que queda excluido de esa de su deseo, no excluido de participar de la plaza, sino de su deseo, por ejemplo, habitacional. Entonces plantea y te deja pensando un montón de cosas, porque tuvimos entrevista con él, te deja pensando, por ejemplo, en la Plaza Seregni, la cual la amamos, nos encanta, pero ¿qué pasaba antes en la Plaza Seregni? Y cómo el espacio público, en la plaza, desplazó determinadas personas que habitaban allí, que bueno, que tenían una historia antes de la plaza. Y si bien después podemos resignificar y demás, y creemos que es una plaza, creo que compartimos que es una plaza de encuentro, que produce determinadas cosas, él plantea que hay una ideología atrás y que siempre alguien va a quedar excluido. Entonces, seguimos por eso del espacio público. En nuestro país tenemos los espacios públicos cedidos por la Intendencia. Por ejemplo, tenemos los clubes deportivos. Entonces, por ejemplo, tenemos el Biguá. El Biguá es un espacio cedido por la Intendencia. Entonces, antes de la nota lo confirmamos nuevamente por las dudas para poder dar información que sea certera. Los espacios cedidos por la Intendencia pueden ser por decreto municipal, como en este caso, y entonces se hacen contrapartidas, ¿no? Siempre hablando en un sistema capitalista, un sistema que piensa siempre en relación al vínculo dinero, ¿no? Marcela, entonces, lo cual estamos incluidas y demás. Entonces, en ese espacio, por ejemplo, del Biguá, el 10% tiene que dejar el 10% de la cuota, tiene que ser un sin fines de lucro, tiene que dar becas. Es decir, cuando le prestan el espacio, por ejemplo, los clubes a las escuelas, es algo como que ético, ¿no? Tienen que prestarlo, no es que nos están prestando el espacio, sino que están haciendo lo que tienen que hacer, que es la contrapartida social. Por ejemplo, cuando prestan para la fiesta de fin de año de la escuela pública, es parte de lo que tiene que hacer el club, no es algo... previamente dicho eso, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, tenés el club de golf, y entonces estábamos confirmando, por ejemplo, el club de golf también es un espacio público, y lo que devuelve a la comunidad el club de golf, además de dinero, es, hay un día que podés ir a visitarlo, y bueno, mantiene toda esa parte verde, que bueno, también ahí tenemos que pensar esa cuestión, ¿no? El espacio verde, la importancia que tiene. Entonces, después, ¿a dónde va, por ejemplo, los dineros de los espacios públicos? Entonces, va a rentas generales. Entonces, hay proyectos que eso no lo puedo confirmar ahora, pero lo podríamos confirmar después. Ese dinero podría ir directamente a cultura, ¿no? Pero va a rentas generales. Todas estas cuestiones está bueno pensar para pensar este espacio en el cual estamos defendiendo como espacio público. El espacio público, Marcela, ¿me permites interrumpirte un momento? Porque sí, claro, claro. Para poder entender específicamente qué sucede en este caso, capaz que está bueno conocer desde cuándo la Escuela Experimental de Circo está funcionando ahí en el Museo Blanes. Entiendo que es por un decreto que la Intendencia realizó. No fue un decreto, por eso quería contarte. Entonces, nosotros tenemos el espacio público, lo que te estaba contando de cómo se puede acceder a los espacios públicos. Esto es porque nosotros como esta palabra también Manuel Delgado le te hace cuestionarte esto de ser ciudadana. Por ser ciudadana de un país, vos tenés derecho a los espacios públicos. Entonces, tenés derecho, además de los espacios públicos, a derecho a un montón de cosas como la educación. Y tenés derecho al ocio, y tenés derecho. Entonces, como no se puede el Estado hacer cargo de todo, lo que hace es ceder espacios a privados, ¿sí? Entonces tenés, por ejemplo, el espacio de la Rambla, que antes se llamaba, no sé, ustedes creo que son más jóvenes que yo, se llamaba Doble de Lange, y está una marca multinacional también allí. Se cede ese espacio público y, bueno, y ahí tienen que brindar no sé cuánto dinero para rentas generales, ¿no? Bien, entonces estamos en el espacio público y en el espacio público donde se dice que es para la ciudadana. Entonces Manuel Delgado te plantea que qué es ser ciudadana. Entonces plantea que hay un montón de personas que no somos ciudadanas por lo que significa ser ciudadana, la hegemonía de ser ciudadana. Entonces volviendo a este espacio nosotros accedimos porque fue una línea de fuga que se le hizo al sistema. Nosotros funcionábamos como compañía de circo, que obviamente tiene una parte como de lo que podríamos llamar escuela de reflexión, Entonces nos llaman del Museo Blanes en el año 2015 para hacer un espectáculo en Museos de la Noche. Entonces nos llaman y nosotros agendamos que íbamos a hacer un espectáculo en Museos en la Noche. Como el 6 de noviembre, estas fechas puedo equivocarme porque la memoria puede fallar, pero está todo documentado esto en mails. Como el 6 de noviembre mandamos un mensaje para ver qué había pasado con la función, que no nos habían contactado y queríamos empezar a producirla, ¿no? Porque producimos en los espacios y ver qué vamos a hacer. No era llevar una función y hacerla, sino que era, siempre trabajamos con la comunidad, entonces no podemos ir intervenir sin tener la intención de intervenir, ¿se entiende? O me explico, mejor dicho. Sí. Y entonces, nos llaman en el 2015 y nos dicen, cuando hacemos la llamada, nos dicen, no, en realidad no van a hacer la función porque no hay recursos. El Ministerio de Educación y Cultura bajó los recursos y no hay plata para pagarles. Esto pasó ahora, entonces, recientemente. Ahí, 2015. Ah, 2015, ok. Año 2015 nos llaman por teléfono para hacer una función de Museo de la Noche en diciembre. Sí, en noviembre no habíamos recibido ninguna comunicación, entonces llamamos por teléfono al museo y ahí le dijimos, que si vamos a hacer la función o no. Entonces nos dicen no porque no hay recursos económicos, porque el Ministerio de Educación y Cultura había bajado los recursos económicos. Entonces en ese momento lo que hicimos fue, nosotros ensayábamos en el Mercado de la Abundancia, en el escenario que había en el Mercado de la Abundancia. Allí era donde hacíamos los laboratorios de creación, donde trabajábamos públicamente trabajábamos, que también es un espacio público. Y ahí nos llamaron a una reunión y nos dijeron, miren, que no que no iba a ser el espectáculo. Entonces nosotros dijimos, miren, nosotros nos serviría mucho tener un espacio para, en principio era para los ensayos, el laboratorio de creación, porque la compañía es una compañía abierta, no es un grupo cerrado, es una compañía que todos los años se abre una convocatoria abierta en la red, X y Z convoca para trabajar este año, y durante todo el año se trabaja todo el pensamiento de Deleuze, Guattari y demás para producir una obra, y entonces puede venir, hemos conocido un montón de gente que somos muy amigas, pero puede venir alguien que no conozcamos, ¿no? Que por lo general no nos conocemos cuando arranca, con algunas sí, con otras no. El primer año sí, la primera vez que hicimos la compañía en el año 2011, sí, 23 personas conocidas, porque íbamos a meternos a investigar algo nuevo, y entonces necesitábamos investigar con gente conocida, y teníamos, igual se invitó a todo, casi todo los que estaban haciendo circo en el momento para juntarnos a ver qué hacíamos. Bueno, seguimos ahí, volvemos al museo, nos llaman a una reunión y nos plantean hacer ese intercambio. El espacio Barradas está antes del galpón, están en el predio del Museo Blanes, y nos plantean hacer talleres allí. Pero en esa conversación, porque había un tema con la anterior administración del museo. Entonces, como que en la anterior administración del museo, parece que fue una administración, no sé lo que cuenta la gente de ahí, que era el director, era muy, muy escucha de lo que sucedía en todo el museo, pero cuando llega esta directora nos plantea que, bueno, que ella había cosas de la anterior administración que quería como modificar, por lógica, viene una nueva dirección, tenemos y creemos que hace cosas muy, muy interesantes en cuanto a lo que es expositivo, ¿no? Por ejemplo, ahora en el museo está la exposición del jaguar, y es muy interesante, por primera vez 8 países se reúnen para denunciar sobre el tema del jaguar, ¿no? Pero continúo y vuelvo al año 2015, donde nos reunimos para ese espacio. Entonces, cuando estábamos ahí en el Barradas, nos plantean que había un grupo de teatro, que bueno, que en realidad hacía mucho que estaban, entonces nosotros dijimos, bueno, no podemos venir a un espacio a sacar a otro grupo, como que se discurría esa situación. Y entonces, sentadas allí en ese espacio, mirábamos el galpón. Entonces ahí dijimos, ¿y ese galpón no se puede, está abandonado, tiene muchos problemas, bla, bla, bla. Bueno, nosotros nos gustaría verlo porque podríamos habilitarlo para esta escuela que les estamos contando. Entonces fuimos a ver el espacio y realmente tenía las vigas que necesitábamos. Nosotros, las personas que hacemos circo, necesitamos vigas fuertes porque colgamos vigas de ahí. Entonces necesitamos vigas fuertes, lugares donde poner cuerdas de equilibrio seguras y demás, que no es en cualquier lugar. Si bien lo hacemos en cualquier lugar, por ejemplo, el árbol de un árbol que usamos mucho tiempo se cayó después, porque claro, fuimos todas las personas al mismo árbol. Claro, Marcela, no, perdón. Es muy delicado. Te voy a interrumpir porque vos sabes que... déjame un segundito, sí. que te diga una cosa. No tenemos mucho tiempo más, porque tenemos que cerrar el programa y perfecto. Nosotras queríamos... está de más todo lo que estás aportando y todo lo que estás contando, pero queríamos hablar en particular sobre el aviso de desalojo por parte de la Intendencia y perfecto. Quisiéramos que pudieras resumir un poquito cómo está siendo ese proceso, qué planes tienen ustedes como colectivo de aquí en más para poder superar esta barrera, digamos. Perfecto. Lo resumo, en el año 2015 logramos acceder a ese espacio, nosotros accedemos a través de la Asociación de Amigos del Museo, y entonces cuando accedemos íbamos a hacer una escuela autogestionada, donde había una cuota para ir solventando lo que se estaba haciendo, y de esa cuota dejamos el 30% al museo, por la Asociación del Museo, a través de donativos. Entonces, cuando donativos que hacía, la escuela le hacía al museo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a desarrollar la escuela, se hizo una reunión con Artes y Ciencias, donde Artes y Ciencias nos dice que nos va a ceder el espacio por 4 años, para después de esos 4 años, porque viene otro gobierno, se replantea la continuidad. Uh-huh. Y nos explican todo esto de cómo iba a ser nuestro habitar allí. Cuando nos traen el comodato, el abogado que nos acompañaba, él nos dice, no, este comodato, tenemos que cambiar esto, y se lo devolvimos a la intendencia. La intendencia nunca nos regresa el comodato, a pesar de nuestras un montón de veces que pedimos que nos manden el comodato a través de mails. Bueno, cuestión que ese comodato nunca se firmó, y ahora pedimos reunión con la nueva administración de la intendencia, y todavía no hemos accedido a esa nueva administración, por más que hay un artículo 30 que dice que nosotros tenemos que acceder a una charla con la dirección, con las autoridades. Marcela, te consulto lo siguiente. El municipio C logró una línea de contacto con la directora de Cultura, y entonces ahí lo que vamos a hacer es una reunión con la directora de Cultura, María Inés Ovaldía, donde le estamos presentando el proyecto que existe, un proyecto comunitario en un espacio público donde todas las personas pueden participar, y esa es como el plan que tenemos ahora, y lo que está sucediendo ahora es que el plan que tenemos ahora es reunirnos con la directora de Cultura, mostrarle el proyecto y pedirle una continuidad de este proyecto, donde hay 300 personas usuarias del lugar, donde se afecta a casi 10.000 personas con espectáculos, donde trabajamos con instituciones como INAU, todo de una forma diferente a la conocida. Y bueno, tal vez me querés preguntar algo en relación, Marcela, a lo que contaba. Simplemente dos cosas, como resumiendo. Pensé que teníamos mucho tiempo. Resumiendo, para entender cuál es la circunstancia que le está sucediendo a la escuela experimental. Primero, cuando les comunican que no pueden hacer más uso de ese espacio. Y segundo, cuando, si tienen fecha ya fijada para la reunión con la directora de Cultura de la Intendencia. Bien, no tenemos fecha fijada para la reunión con la directora. Nos comunican que nos tenemos que ir verbalmente. Un director de Artes y Ciencias, sin conocer el proyecto, nos llamó a reunión y nos dijo que nos teníamos que ir, que la intendencia no nos iba a dar un cuarto para guardar nuestras cosas. Y entonces le explicamos que no conoce el proyecto, no sabe de qué se trata. Era un director interino, Federico Penino. Y bueno, Federico Penino es el que firma este documento. El 5 de julio, cuando se abren los espectáculos públicos, cuando pensamos que nos llamaban para reunirnos, nos dan un cedulón de desalojo. No hay fecha de lanzamiento, porque eso es una vía judicial, ¿no? No la podemos parar nosotros eso. La única persona que puede parar esto es la directora de Cultura o la intendenta. Ahora ya hay una parte judicial que nosotros tenemos que respetar, porque es un espacio público y no vamos a generar más conflicto del que tiene la comunidad, ¿no? Es decir, si viene un aguacil, no le vamos a hacer un piquete al aguacil, porque es muy violento. Entonces, lo que estamos pidiendo es que la directora y la intendenta puedan ver este proyecto, puedan entender que es un nuevo proyecto, que es un proyecto anticapitalista, que no mueve dineros en este momento. Desde el 2018 decidimos hacerlo totalmente gratuito, que reciclamos cosas, que suceden un montón de cosas, y ese sería como el plan. Uh-huh. Bueno, Marcela Martínez, muy completo todo lo que nos has planteado. Ojalá que tengan suerte con cómo continúa el proceso. Nosotras tenemos que ir ya despidiéndote y cerrando el programa del día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ti. Chau. Chao.